entonces yo lo único que le pido al pueblo es que él decida. Pero que decida no solamente en este ambiente y en estas inmensas manifestaciones. Que dentro del orden, porque os van a provocar el desorden y porque va a haber saboteadores de violencia a los cuales debéis castigar violentamente. Nos quieren ver la cara, infundiendo miedo. Esa es su arma, no caemos en su juego. El rico da la orden, el pobre da la cara. El rico da la orden, el tomo la dispara. ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Acaso tú eres bruto? Detrás de cada muerte ellos siguen en su mundo, expandiendo el pánico desde sus asientos. Con su represión nos infunden mucho miedo. Esta oligarquía que tanto nos agobia, nos atacan, nos dividen. Esa es nuestra historia, pero no, a nosotros no, nunca nos dividen. No importa lo que pase, este paro sigue. O si no ve toda esta mierda en la que estamos encerrados. Es tan descarado que dice la otra semana hablamos. Eliminaste la paz, rompiendo los acuerdos, sometiendo al pueblo a un sufrimiento eterno. Nos quieren ver la cara, infundiendo miedo. Esa es su arma, no caemos en su juego. El rico da la orden, el pobre da la cara. El rico da la orden, el tomo la dispara. Abro mis ojos 21 de noviembre. Un pueblo que llora, el país ya no es alegre. Una patria inconforme, justicia tiene fiebre. Y un gobierno corrupto, aquí hay que buscarle el quiebre. Ganar la paz con violencia, no existe otra opción. Un joven que en las calles grita revolución. Tú pensando en vandalismo, creyendo tener razón. Vandalismo es criticarlos aplastado en un sillón. Lo siento mucho, si es que las marchas te molestan. Un pueblo clama justicia, que busca respuestas. Lucho porque aprendí, comprendí que la única arma del pueblo en contra de la tiranía se llama protesta. Los héroes aquí se venden como mercancía. Yo los llamo asesinos, tú los llamas policías. Policías porquerías de esta dictadura. Y en Puerto Carreño niños comiendo de la basura. Nos quieren ver la cara, infundiendo miedo. Esa es su arma, no caemos en su juego. El rico da la orden, el pobre da la cara. El rico da la orden, el topo la dispara. De esto les hablo, viejo, de dolor de este pueblo, de la gente que resiste a la sevicia, de los cerdos, de la guerra declarada, a la humilde barriada, de los niños sepultados en lo alto de la montaña. Se cansó, la people despertó, ya cayó la gota que rebasó el vaso de mierda que estalló. Se asustó el payaso al mando, al miedo acudió. Zozobra que en los guetos su modo de represión, disfrazando el vandalismo nos vende la salvación. En medio del lacrimógeno lucha mi nación. 20 años ya pasaron desde aquella lección. El veneno coge el mando de nuestra dirección. Vía libre para los gringos, no existe restricción. Su puto imperialismo nos clava la extracción. ¿Qué pasó, hermano Veneco? Somos hijos del rigor. No se preste al capricho del que nos siembra el terror. Zona Sexta representa, unidos en la protesta.